Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿Qué tan oscuro debe volverse el camino para saber que se está yendo hacia un lugar equivocado? ¿Vivimos una vida en base a la premisa de que estamos haciendo las cosas bien? Nos mentimos, aunque sepamos que no es lo correcto. ¿Es que alguna vez tendremos la certeza sobre algo que hagamos bien? No importa qué intentemos en esta vida, seguramente a alguien estaremos dañando. Es el ciclo de la vida. Siempre hay muerte. Hoy camino con pasos pesados, sabiendo que no elijo el camino y que todos no están preparados siquiera para mirar. Hoy el dolor me hace ser una sombra que está sobre todos, mostrando que la vida no es más que una lenta espera por ese momento final. Soy el interrogante que ven pasar y que no pueden expresar sus hermosas y plásticas vidas. Soy quien expresa el deseo de la muerte, que llega para aliviar el dolor que la vida nos provoca. ¿Quién no deseó alguna vez terminar con su existencia que se le hacía miserable? ¿Alguna vez pensaste que el mundo sería mejor sin tu presencia? A veces, todo duele tanto que la vida es solo dolor, y únicamente queremos gritar tan fuerte que nos podemos quedar sin voz. No digo que esté bien, pero hoy camino de manera sigilosa para que no me sienta llegar. Me canso de las miradas sobre mí. Me canso de ser ese espejo que todos desearían romper. Hoy que la vida me duele, me siento un ángel negro, oscuro, que viene a mostrar la miseria que todos intentan esconder en medio de murmullos, juicios y mentiras. Nadie puede escapar por siempre del dolor de la vida. Hoy llevo en mí el dolor desgarrante de una espada que traspasa el corazón. Esa es la clase de conciencia que mi peso deja tras de mí. Parece una herida limpia y rápida, algo sencillo. El dolor está allí para mostrarnos la verdadera profundidad de la oscuridad, de nuestra oscuridad. ¿Acaso en algún momento no has querido dispararle a alguien en medio de la oscuridad? Si pudieran no verte, y si no ensuciaras tu conciencia. El dolor a veces parece ser una revelación. ¿Y si de pronto me dejara llevar? Si todo se volviera artificial, ¿sería tan fácil? Una vida rosa de fiestas y alegría, donde una sonrisa se dibuje constantemente en mi rostro, y todo fuera simplemente perfecto. El peinado, la piel, los decorados, sin arrugas, sin muestras del paso de la vida, todo perfecto para no alterar la mirada. Podrías mover mis articulaciones a tu antojo y mantenerme feliz, solo dándome esas cosas bonitas que le gustan a todos los seres de juguete. Hasta puedo sonreír con placer, aunque no me guste. Entonces todo dejaría de ser tan complicado. ¿Cuál es el problema que me uses si eso me da todas las seguridades que necesito para existir sin preocupaciones? No me digas que no te tienta la idea de tenerme para modelarme a tu antojo, hacerme hablar o callar. No es esclavitud si yo decido quedarme. ¿Cuál es el problema de querer que todo simplemente se convierta en una vida rosa y sin dolor? Nunca dijiste que todo simplemente se vaya a la mierda. Hoy quiero ser así. Una cáscara vacía, una cosa hueca, de plástico, sin sentimientos. Eso parece ser más sencillo que estar pensando en las consecuencias de lo que hago o dejo de hacer. Si finalmente no importa lo que haga, igual duele. Siempre duele y siempre lo hago mal. Entonces, ¿querés crear para mí un mundo de fantasía donde nada me dañe? ¿Siempre de fiesta y risas? Puedo darte a cambio mi voluntad, todo lo que soy, a tus pies para que hagas uso de mí. Únicamente deberías darme todo lo que yo pueda soñar y entonces lo tendrías todo. Seré lo que quieras, menos ser yo mismo. No me pidas pensar. No me pidas sentir, no me pidas ser. Sería lo que quiera y me movería a tu antojo, sin ninguna voluntad más que la de ser para vos lo que desees. Sin pudor, sin vergüenza, sin complicaciones, sin nada. Solo el plástico, el vacío. La vacía perfección. Para estar siempre disponible a hacer tu voluntad. Solo si me das todo lo que yo necesito para no pensar, no sentir, para no ser yo. Come on, Barbie, let's go party. He tenido los pies sobre la tierra por tanto tiempo. La gravedad me mantiene unido al suelo de maneras que no puedo explicarte. Pero cuando te veo, mi vida vuela. No me hace falta mucho más para elevarme más allá de la conciencia. Y quiero hacerlo contigo. Conozco el frío que puede hacer al estar en lugares que no nos gustan, pero puedo ser tu refugio seguro. De mí brota un calor que quiere envolverte. Puedo ser quien traiga la calidez a tus días. Podemos tener los pies en la tierra y al mismo tiempo dejarnos viajar, dejarnos llevar por el viento a lugares que no habríamos pensado. Es que algo en mí se despierta con tus palabras, algo que no puedo explicar con los hechos de este mundo. Quiero que atravesemos los velos de la vida de la mano. No importa si la felicidad es lo que el mundo promete, yo te prometo que mi mano estará allí para vos cuando la necesites. Mi corazón será siempre un lugar seguro para que pases tus días en la calidez que provoca tu presencia en mi vida. Mi corazón lo sabe, y mi cabeza también. Vale la pena pasar los días grises si puedo abrazarte en algún momento, porque una fuerza tan fuerte como la gravedad que me mantiene unido a la tierra me lleva hacia vos. No puedo separarme. Nuestra atracción se hace más fuerte con cada momento que podemos compartir, porque tus lágrimas son saladas, pero tu sonrisa es dulce. Puedo ver que te gana el cansancio. Yo también padezco de eso. Mis piernas hacen fuerza para sostener este cuerpo, pero cuando puedo ver tus ojos sonreír, mi mente viaja a otro lugar. Nada desaparece, la vida sigue igual, pero ya nada importa más que el brillo de tus ojos al mirarme. Puedo ser tu lugar seguro, porque vos sos el mío. Esa es la fuerza que nos une como la gravedad nos mantiene atados al piso. La posibilidad de ese brillo me mantiene unido a vos, y por eso todo vale la pena. Me hold, put your hands in the hole. esperé. Aquí estamos. La vida nos trajo a un lugar que no es el que más hubiéramos querido. Las miradas nos dicen que no deberíamos, pero ¿sos capaz de contenerte? El deseo se enciende en tus ojos cuando me mirás, y lo sé. Soy capaz de romper todos los límites que me fueron impuestos. ¿Hasta dónde podría llegar para tenerme? Quiero saberlo. ¿De qué sos capaz? Quiero probarte, hacerte ir aún más allá de lo que habías imaginado. Estoy pidiendo tu alma y todo lo que sembraste en ella, porque soy todo lo que no deberías querer. Pero puedo ver cómo enciendo el deseo cuando rozo tu piel. ¿Cuánto tiempo podrás resistir el impulso de tu pasión que pide por mí? Yo lo sé, sé que podría llegar más allá de lo que está permitido. Puedo arrastrarme por el lodo de la miseria para poder encender tu pasión. ¿Qué serías capaz de entregarme a cambio? Puedo ver cómo se escapan sin querer los suspiros de tu boca. Para llegar a mí tendrás que manchar tus blancas vestiduras. No podés tenerme si querés la pureza, como hasta ahora. No seremos eternos, pero podemos consumirnos el uno al otro. Veo cómo te encienden mis palabras, cómo tus poros quieren respirar mi piel, cómo lentamente te vas rindiendo. Lo estoy esperando, lo estoy provocando. Te deseo a pesar de que no debería. Me contuve antes, pero mi amor no es santo. Ni sé si todos lo podrían llamar amor. Ya no puedo contenerlo, y necesito saber hasta dónde sos capaz de llegar. Porque yo voy con todo, aunque tenga que perderlo todo. No me importa la vida eterna, si no puedo probar de este fuego que me enciende cuando siento la presencia de tu piel tan cerca mío. Mis sueños no son puros, mis llamas no son santas, mis intenciones no son inocentes. Quiero consumirte. Puedo verlo en tus ojos, puedo sentirlo en tu respiración. Pero no sé si tu voluntad quiere doblegarse a este impulso. ¿Hasta dónde llegarías por dejarte consumir por este fuego? Having a place in our eyes. Stand still in time. The blood in our hands is the wine. We offer a sacrifice. Come on and show them your love. Rip out the wings of a butterfly for your soul, my love. Rip out the wings of a butterfly for your soul. Side by side, with hell freezing over in our eyes, God's knell before a crime. Come on, let's show them your love. Rip out the wings of a butterfly for your soul, my love. Rip out the wings of a butterfly for your soul. Thank you. No pudimos entendernos. No era que faltaba amor. Creíamos en cosas diferentes y no nos habíamos dado cuenta. Qué dolor reconocer que el amor no alcanza, porque simplemente estábamos poniendo nuestra fe en lugares totalmente diferentes. El destino nos había unido. Bueno, eso creímos. Pensábamos que un hilo rojo nos había reunido y el mundo se había puesto a nuestro favor. Nos lanzamos inconscientemente a la aventura sin tener idea de que nada de eso era real. ¿A quién podemos echarle la culpa de no saber amarnos? Es fácil buscar culpables para nuestra desgracia, sal derramada sobre nuestras heridas que no pueden sanar. ¿Qué podemos inventar para explicar la mala suerte de habernos cruzado cuando creíamos en la providencia? Nada es real. Simplemente creer en la mala suerte no lo va a hacer menos doloroso. Es fácil perderse en los momentos de pasión y en el encanto del enamoramiento. Ahí todo parece perfecto, pero de pronto eso pasa y comenzamos a darnos cuenta que las piezas no encajan tan bien como creíamos. Pretendíamos ser perfectos para siempre en este juego que es el amor. La apuesta fue demasiado alta. No nos retiramos a tiempo y necesitamos explicar, encontrar en otras cosas la culpa, para no reconocer que simplemente no pudimos. No pudimos con la profundidad del amor que tiene otro significado. Creímos que las palabras sobraban, hasta que nos dimos cuenta que era justo lo que nos faltaba. No podemos pasarnos la vida echándole la culpa a ese gato negro que se cruzó nuestro camino. Solo era un maldito gato. ¿Qué sabe del amor que nos teníamos? No supimos, simplemente no supimos que las sombras también vienen del amor. El hilo rojo es una ilusión que pasa, que no podemos encontrar culpables, si lo que no hicimos fue amarnos lo suficiente como para escucharnos. Nuestra mala suerte es dolorosa porque no viene de ningún otro lugar más que de nosotros mismos. El amor no alcanza y no supimos cómo cuidarlo. Es doloroso saber que somos los culpables. Por eso intentamos encontrar en la mala suerte una razón. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Ladders by the fall. Turning my own baby. Broken looking glass. 7 years of bad luck. Good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition in the way. Very superstitious. Watch your fancy hands. Bring me out of love. Do I watch again? Keep me in a daydream. Keep me going strong. my safety. Sad is my song. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition and way. Very superstitious, nothing more to say. Very superstitious, the devil's on his way. Turn him on, baby, broaden looking glass. 7 years of valor, good things ain't your best. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition and the way. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition and way. Los textos leídos en este programa corresponden a María Luz Balbuena. Textos y selección musical, Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización, Flojisto Producciones.